hacia la meta. Y aunque a veces no lo entienda, mi confianza está en ti. Siento que no es fácil el camino y me quedo hasta sin fuerzas para seguir. Como en el sol la primavera, mi esperanza está en ti. Sé que puedo resistir porque de mí no te has olvidado. Yo sé que no hay oscuridad que pueda retener mi día claro. Yo sé sigo caminando y una brisa que de cuando en cuando moja todo mi ser. Es mi manantial en el desierto, como faro en la penumbra, mi dirección. Como en el sol la primavera, mi esperanza está en ti. Sé que puedo resistir porque de mí no te has olvidado. Yo sé que no hay oscuridad que pueda. Primavera, mi esperanza está en ti. Sé que puedo resistir porque de mí no te has olvidado.